Y yo como el robe, sigo el calendario. Voy a cambiar la rima a la A. ¿Puedo, no? Aaron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Pa' y presión en un huevo, mi alma. Alegría de seguir saboreando, caramba. Petao como Estalón en Ramba. Te hago una letrita a mi manera, jamba. Vente pa' aquí, vente conmigo, come follow me. Pa' que queremos más, vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo, come follow me. Pa' que queremos más, vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Quiero un sígueme, sí, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sí, sígueme, sígueme. Sigo explorando sin necesidad de dinero ni de cartera, sin interrumpir, en plan ley corcuera. Lo arreglamos fuera, colega. Así que déjame, déjame que te quiera. Que te quiera y punto. Amor libre y vagabundo, natural. Como coitus interruptus. Coitus interruptus. Después de buen sexo robusto, la sombra de un arbusto. Fuera susto y pudor. Viva la pasión profunda, hardcore. ¿Para qué queremos más? Vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Y ya, vente pa' aquí. Vente conmigo, come follow me. ¿Para qué queremos más? Vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Ven, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Acaba el temita, ¿no? Cosa rica, exquisita. Una amiguita más de groove. O un poquillo, funk, andalum, brutecillo. El 5 sin comentario. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo, come follow me. Pa' que queremos más, vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. tenemos a los Silversun Pickups, su Panic Switch. Canción residente en Oldie Motel, Rock FM, despidiéndonos ya en esta noche de luna llena. Solo quedan unos pocos minutillos para plantarnos en el primer viernes de marzo. Decirte que mañana, como viernes habitual en Oldie Motel, la fiesta llena de música y poca charla. Te deseo una feliz noche, te recuerdo que Rock FM nunca descansa y te voy animando, si estás pensando, cuando llegue noviembre, en acercarte a ver a Rick Davies y sus colegas, que sin Roger Hodgson traerán Supertramp. Feliz noche. Mañana más.